Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor. Quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados. Porque yo